Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? Sí, Jorge, desde Inau me vine a Urbanización al Norte, te digo, andamos volando realmente. Hemos llegado justamente para charlar los últimos minutos del programa con el director de Desarrollo Barrial y Vivienda, Alejandro Lucich. Estamos aquí en este fraccionamiento que, ¿a qué altura de Maldonado queda? Para situarlo a Jorge y a toda la audiencia. Yo me perdí, pero lo encontré. Al norte de Cerro Pelado. Ahí va. Pasando el Cerro Pelado, a la derecha, ahí donde estaba el viejo vertedero, se dobla a la derecha. Bien. Me decías esto, finalmente va a ser un pueblito. ¿Cómo, cuál es la vinculación de la intendencia? ¿Cuántos terrenos se han vendido? ¿Cuántas familias viven aquí? ¿Qué es lo que se va a adquirir? Acá se urbanizaron en primera instancia 36 hectáreas que eran propiedad de la intendencia. Se fraccionó de tal manera que hubiera 430 terrenos, más 6 fracciones para cooperativas de 50 integrantes cada uno. Eso ya se sorteó, se escrituró, y bueno, como ustedes ven, hay casi 200 viviendas construidas ya. Lo que fue tan exitoso la inscripción para este programa de terrenos, que superó más los 2.000 interesados, que ahora la intendencia está comprando más tierra para continuar el programa. Por ejemplo, acá Lindero, al barrio, se adquirieron 7 hectáreas el año pasado y ahora estamos adquiriendo 10 más para totalizar un barrio que va a tener soluciones habitacionales para 1.000 familias. ¿Barrio que ya tiene todos los servicios? Agua, luz, saneamiento, calle, cordón, cuneta. Nos está faltando el alumbrado público, que recién el director general de obras lo anunció para febrero del año próximo. Jorge. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Saludos a la audiencia. Estamos hablando de un barrio de 4 o 5 mil personas cuando esté todo habilitado, sin agregar toda la tierra que ahora acabas de mencionar. Sí, es impresionante el tamaño de las urbanizaciones que se están llevando a cabo, ¿no? Acá 53 hectáreas en total. Claro. En el Reloj del Kennedy 40 hectáreas. Se adquirieron por licitación 45 hectáreas más en distintas zonas del departamento, Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar. Realmente es un programa muy ambicioso, facilita el acceso al suelo con una cuota muy conveniente para las familias trabajadoras. Estamos en este momento alrededor de los 6.000 pesos. Y tan exitoso fue acá Maldonado que el Ministerio de Vivienda está tratando de implementarlo en el resto del país como forma de prevenir la ocupación ilegal. Claro que sí. Ustedes inclusive hacían énfasis en el hecho de que aquí aspiraban a que fuesen familias jóvenes, matrimonios jóvenes con niños, quienes encontraran ahí su vivienda definitiva. ¿Ese es el perfil básico de quienes se incorporaron? Un 60% de los terrenos sorteados fueron a familias de menos de 35 años. Uh-huh. El 40% restante para el público general. O sea que sí, hay una preferencia para la familia joven. Bárbaro, Alejandro. Gracias por este aporte, muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Hasta pronto. Bien, nosotros nos despedimos, Jorge. Buen fin de semana para todos. Bueno, que venga bien el fin de semana y a no perder la esperanza. Es lo último que se pierde, ¿sí? Bien, exactamente, arriba. Así es. Chau, chau. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau. Igualmente, chau.